Vamos a charlar con un compañero allí en el Paraguay, con Evaristo González, que es sobreviviente de la larga dictadura paraguaya, porque como contábamos, se ha identificado a una cuarta víctima en el Paraguay, a un cuarto desaparecido, y queremos saber quién es a través de Evaristo. Evaristo, ¿cómo estás? Bienvenido. Este programa se llama Oral y Público. Estamos en Radio La Retaguardia de Argentina. Somos un programa de juicios a los genocidas de aquí, pero también de Latinoamérica, así que nos interesa especialmente, a través del contacto que nos ha hecho Jorge Soler contigo, charlar y tener las novedades. ¿Cómo estás? Muy bien, le agradezco mucho. Bueno, le ponemos nombre al compañero que hasta aquí estaba sin identificar. Sí, le conozco su trayectoria, la lucha que ha llevado, e incluso hoy estábamos hablando con unos cuantos compañeros acá, justamente para describir mejor la lucha que ha pasado. Y tenía un hermano que creo que es Crispín, se llamaba. Y Crispín, y estaba en la comisaría tercera con Antonio Maidana, Alfredo Alcorta, Severo Acosta, Julio Rojas y unos cuantos que eran los presos de esa época, y que posteriormente lo trasladaron a Emboscada, todos juntos. Y este era el hermano de este compañero que ahora se descubre su su resto humano. Su nombre, y se identifica. Sí. Su nombre era Cástulo Vera Báez. Y este era el hermano. El hermano era un luchador también, y era del Partido Comunista Paraguayo. Él fue secuestrado aquí en la Argentina, en Iguazú, en la terminal. En la terminal de ómnibus. Sí, Cástulo Vera Báez fue secuestrado en Iguazú, pero en ese momento estaba viviendo en Posadas, Misiones. Incluso él fue futbolista, jugaba al fútbol acá en Asunción, creo que fue en Sol de América, en la primera división. Y en Posadas estaba jugando también en esa época, en un club que no recuerdo bien en ese momento, en un club de Posadas. Y estaba militando también en el partido comunista paraguayo, porque fue ya perseguido, corrido de acá de Asunción por la dictadura de Stroessner. Y entonces él, justamente para verificar mejor el secuestro de este compañero, que era un sastre que vivía en Puerto Iguazú, y otros muchos más, La Cabrera, su esposo, su hermano, fueron también secuestrados y de la ciudad de Puerto Iguazú. Claro. Sí. Y entonces el compañero quería verificar mejor justamente porque no sabía justamente el peligro que ocasionaba esta situación, porque yo llegué en Puerto Iguazú días después de que lo largaron a Penayo, Juan José Penayo, y llegué a su casa y me contó que recién salía de la prisión, de la gendarmería, y que el comandante de la gendarmería de Puerto Iguazú le dijo que saliera del Puerto de Iguazú, que se vaya de ahí, porque él está corriendo peligro, pero que él no le iba a hacer absolutamente nada, pero que hay otras fuerzas militares que están